programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Florilegio Musical Ecuatoriano. El patrimonio material de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. En www.casadelacultura.gob.es. Qué gusto, amigos, amigas. Ustedes escuchaban una hermosa canción como es Bella Lojanita junto a Lucho Gordón, aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Como siempre, listos para compartir con ustedes una emisión más de Florilegio Musical Ecuatoriano. Recordándoles a ustedes que hoy tendremos serenata, tenemos invitado especial aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sebastián Salazar nos contará sobre la guitarra clásica, un encuentro de jóvenes guitarristas que se llevará a efecto aquí en la capital de los ecuatorianos. Bueno, después de este sustito que nos dio un temblor aquí en la capital de los ecuatorianos, siendo las 8 de la mañana con aproximadamente 2-3 minutos, ¿no? Hubo un sacudón fuerte, no muy prolongado, pero que sí nos dio un sustito acá los compañeros buscando dónde resguardarse. Esperemos que esto ya no se dé una nueva réplica, pero eso les contamos que sucedió acá en Quito. No sé qué sucedería por allá en Santo Domingo de los Sáchilas, de pronto sí alcanzó, en Saraguro, en Cañar, en Baños y bueno, en todo el territorio nacional. Bueno, pero ¿qué les parece? Después de esto, tomando el aire, respirando profundo, nos vamos ya con nuestra reflexión cotidiana. Este lleva por título Expresar el amor. Hay momentos en que somos tímidos para expresar el amor que sentimos por temor a avergonzarnos o sentir vergüenza de la otra persona o quizá también por vergüenza propia. Dudamos en decir te quiero y tratamos de comunicar la idea de otras formas y con otras palabras. Aquí les va. A ver, ¿cuántos de ustedes no han dicho esto? Por no decir te quiero, te amo, decimos cuídate, conduce con cuidado. Pórtate bien. Pero realmente estas son diferentes formas de decirte quiero. Eres importante para mí. Me importa lo que te sucede. No quiero que estés mal. A veces somos muy extraños. La única cosa que queremos decir y la única cosa que debemos decir es la única cosa que no decimos. Qué trabalengua, ¿verdad? Y así es nuestra vida en ocasiones. Y muchas veces el significado nunca se comunica del todo y la otra persona se siente ignorada y no querida. O decimos simplemente es que no soy expresivo. ¿Cómo si el ser humano no puede ser expresivo? ¿Es que acaso no tiene sentimientos? Sí tenemos. Entonces, quitémonos eso de no soy expresivo. Por ello debemos escuchar el amor en las palabras que nos dicen. Las palabras explícitas son necesarias, pero con mayor frecuencia, la manera de decir las cosas es aún más importante. Un apodo dicho cariñosamente porta mayor efecto y amor que los sentimientos que son expresados de manera poco sincera. Un abrazo o un beso impulsivo dice te amo. Aun cuando las palabras utilizadas digan algo diferente, cualquier expresión de preocupación de una persona por otra dice te quiero. A veces deberíamos mirar y escuchar más atentamente el amor que contienen las palabras. El problema de escuchar el amor es como no siempre entendemos el lenguaje de amor que la otra persona está usando. La gente rara vez escucha, oyen las palabras, pero no le dan la atención, no escuchan a profundidad esas acciones que acompañan a esas palabras o las facciones del rostro. O la gente solo escucha lo que quiere escuchar, el rechazo o el malentendido. No ven el amor que está allí, debajo de la superficie, aun cuando las palabras sean amargas. Si escuchamos atentamente, descubriremos que somos muchísimo más amados de lo que pensamos. Escuchemos el amor y haciéndolo descubrimos que después de todo, el mundo es un lugar muy, pero muy amoroso. No se trata de estar presente con alguien, se trata de estar presente para alguien. Así que recuerde, amigo, amiga, si ama usted a alguien, dígalo. Dígalo. No espere para más tarde, es ahora, en este instante. Recuerda siempre que lo que sientes, nunca tengas temor de expresar a la otra persona. Exprese el amor que siente. ¿Estamos empezando ya? Te quiero, te amo. ¡Qué maravilla! Así que los que están acompañados, empiece a expresar ese amor. Y bueno, si está solita, mírese al espejo y diga que usted se ama. Se ama porque empezamos desde nosotros mismos. Andrés Viracocha desde los controles. Y quienes habla Laura Ríos Armijos les dice, bienvenidos. bienvenidas, son especiales para nosotros realmente. Les queremos un montón a todos y cada uno de ustedes que están sintonizando la primera radio pública cultural del país y también las radios amigas que se unen para retransmitir el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Esperamos también un abrazo gigante a todos los oyentes de Radio La Premier de Ibarra. Gracias por compartir Florilegio Musical Ecuatoriano. Y el siguiente tema musical que vamos a compartir es Buscando un Amor junto al trío Equinoccio. Tienes unos ojos lindos, tienes una boca rica, muy hermosa es tu carita, qué bello cuerpo cholita, muy hermosa es tu carita, qué bello cuerpo cholita, cantaré para ti mi canción, muy contento al tener la ilusión de saber que no me negarás tu amoroso corazón. Cantaré para ti mi canción, muy contento al tener la ilusión de saber que no me negarás tu amoroso corazón. Por donde vayas de noche y día, cholita mía, te llevaré. Ay, no me celes por Dios mi vida, que hasta la muerte yo te amaré. Por donde vayas de noche y día, cholita mía, te llevaré. Ay, no me celes por Dios mi vida, que hasta la muerte yo te amaré. El artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy en Florilegio Musical Ecuatoriano. ¿Cómo están ustedes? Ya estamos listos en este escenario para recibir y dar la más cordial bienvenida a nuestro invitado aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Tengo entendido que más adelante se unen más jóvenes para conversar, para dialogar sobre la guitarra clásica y además sobre este encuentro de jóvenes guitarristas. Está el promotor de este evento, como es Sebastián Salazar, joven ecuatoriano, que nació un primero de marzo de 1994, es hijo de Amílcar Salazar y también de la señora Luisa Padilla. Bueno, desde muy pequeño, desde los 11 años, ingresó al Conservatorio de Música y su mundo es la guitarra. Ha tenido varios maestros que le han conducido, pues, y de alguna forma piensa que hay que brindar apoyo a todos los guitarristas de nuestro país para que tengan esos espacios y puedan dar a conocer su talento. Bienvenido, Sebastián. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Laura. Buenos días con toda la gente que nos está escuchando. La verdad, nos sentimos muy honrados de estar en esta radio, que creemos que es una de las que más promueve la música y la cultura musical ecuatoriana, y en la radio pública, la primera radio pública cultural del Ecuador. Y nada, es un gustazo estar aquí. Así es, efectivamente, ustedes acabaron de escuchar La Casa de las Puertas Abiertas, como dice nuestro presidente, la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y todos pueden darse cita a dar a conocer su talento, y en este caso de Florilegio Musical Ecuatoriano, y además compartir todo lo que se piensa hacer en función de los artistas del Ecuador. Queremos recordarles que hay una invitación pendiente para todos y para todas las que nos escuchan. Este viernes 18 a las 4 de la tarde, el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y concesionario de la radiodifusora sonora Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana rinde cuentas al país, y por lo tanto esperamos que ustedes compartan con nosotros en este evento que será a las 4 de la tarde en la sala Benjamín Carrión. Y quizá todo el trabajo que nosotros realizamos aquí es rendición de cuentas en esta, la Casa de Puertas Abiertas. Y bueno, vamos de inmediato a conocer algo sobre la niñez de Sebastián Salazar, para ir nosotros más adelante compartiendo y conociendo qué, por qué se hace estos grandes encuentros, que ya les dimos un primer adelanto. Cuéntanos tu niñez, Sebastián, ¿cómo fue? ¿Dónde la desarrollaste? Bueno, mi niñez con relación a la música tiene inicio más o menos a los 11 años. ¿Qué hiciste cuando eras niño? ¿Dónde creciste? ¿En qué lugar? Bueno, yo crecí aquí en Quito, en el barrio La Kennedy, que queda un poco al norte de la ciudad, ¿no? Y bueno, he tenido influencia de parte de mi padre, que es un aficionado a la música. También estudió en el conservatorio, pero se retiró. Pero siempre tuvo amor a la música y quiso que los hijos seamos músicos. He ahí la razón de la cual también nos inscribiera en el Conservatorio Nacional de Música. Y entré a manos del maestro Benovel Duma, guitarrista que ahorita se encuentra en España, la cuna de la guitarra clásica y de la guitarra en general. Y entonces, nada, comencé a tocar la guitarra. No fui nunca un talento, pero continué, ¿no? Continué estudiando, tuve problemas físicos. Y bueno, la cuestión es que no me he rendido y continúo en el campo de la música y de la guitarra en especial. ¿Quieres decir, cuando dices no tuve talento, porque talento lo tienes por el hecho de estar haciendo música, de estar al frente en la coordinación de este proyecto para poder desarrollar este evento? Quizá a lo mejor tú lo que nos quieres decir es que no te inclinaste a decir por voluntad propia yo quiero estudiar guitarra, ¿o sí? Bueno, lo que quiero decir con eso es que cuando yo empecé a tocar la guitarra, se me dificultaba bastante, la verdad no podía, sentía que no podía. Y bueno, estás en el conservatorio y tienes muchos compañeritos, y de verdad que en Ecuador hay muchísimo talento. Entonces tú te comparas, ¿no? Eres niño, yo era niño, y te comparas. Entonces yo sentía que no tenía talento, o al menos no de la forma en que otros compañeros lo demostraban. Entonces, igual, como te digo, continué. Y bueno, el maestro Benovel Duma, yo hago este proyecto en agradecimiento a todos esos años que él me dedicó a mí, porque yo muchas veces pensé en retirarme de la guitarra, y él fue el que buscaba los medios, buscaba la pedagogía de que yo siga continuando y que logre sacar las obras y que logre mejorar la técnica. Y todo lo que... Y lo lograste, eso es lo importante, mi estimado Sebastián. Sí. ¿Cuánto tiempo te llevó? Todavía continúo. Continúo estudiando, continúo mejorando la técnica. Y bueno, la verdad es que un músico nunca va a dejar de aprender. Pero bueno, creo que ya estoy... A lo que te refieres, a que ya estoy decidido a ser un músico, al menos. Al menos a intentarlo. Ya no pienso dejar como antes la guitarra. Esto tal vez le sirva de apoyo a todas esas personas que quieren tocar la guitarra, pero que no se sienten capaces, un poquito de constancia es importante. Ese mensaje va para mí, por favor. Que se me hace tan imposible aprender los instrumentos musicales. Pero bueno, mi estimado Sebastián, muchas gracias por haberte dado cita. Vamos a ir dialogando nosotros, que tú nos vayas comentando todo este proceso. Miren ustedes que la constancia mueve montañas. La constancia siempre vence. Y sobre todo cuando queremos algo, como decía esta historia, solamente hay que ponerle ganas. ¿Qué te parece? Tú nos trajiste algo de canciones que habían grabado. Cuéntame, ¿son de ustedes esas? ¿Son tuyas? Lo que les traje es algo de estreno del maestro Beno Belduma, de mi maestro, que es una suite que se llama Aires Ecuatorianos. Esta suite forma parte de un CD, de un álbum de un maestro español, Gabriel Estarellas, y un productor cubano que vive en Estados Unidos, que se llama Yalil Guerra. Este álbum fue nominado un Grammy y es un proyecto donde involucra varias composiciones de toda América Latina. Se llama Guitarra Latinoamericana. El primer tema se llama Introducción Intonada, de la suite Aires Ecuatorianos del maestro Beno Belduma. Vamos entonces nosotros a escuchar lo que el maestro hace, y que obviamente lo comparte con sus alumnos, lo comparte con el público como ustedes, y más adelante iremos escuchando más música aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Radiodifusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Sebastián, bueno, hemos conocido ya cómo te fuiste desarrollando, pero quisiera que nos compartas qué es para ti la guitarra clásica. La guitarra clásica es un instrumento sumamente íntimo para mí. Y creo que en Ecuador falta la organización de eventos, ya que tiene mucha acogida. Nosotros hemos desarrollado un proyecto de investigación que demuestra que la gente no solo conoce, todas las personas que encuestamos, no solo conocen a alguien que toca la guitarra, sino que están interesadas en aprender, o que de sus hijos aprenda. Entonces, la guitarra es también el conocer la historia del ser humano desde que tiene conciencia. Aunque la guitarra como instrumento es bastante nuevo, sus antecesores, como el laúd o los instrumentos de cuerda, van contando bastante la historia, bastante los periodos, cómo la gente veía al arte. Había periodos como el barroco, donde la gente se regía bastante en los tiempos y adornaba bastantísimo las obras, entonces tocar esas obras es como trasladarse en la época. O periodos como el romanticismo, donde realmente las melodías ya no les importaba tanto el tiempo, sino más bien que las melodías sean super líricas, ¿no? Y bueno, también es trasladarse a otra época. La guitarra, eso para mí es eso, ¿no? Es algo fundamental para el ser humano. Creo que el ser humano siempre tiene que hacer ejercicio, tiene que hacer arte y tiene que hacer una parte intelectual. Entonces, todos los seres humanos deberíamos tener algo que ver con la cultura y el arte. Y bueno, obviamente la guitarra es, como te digo, un instrumento súper personal, que es súper fácil de transportarlo, porque muchas veces hay muchos chelistas, sin querer molestar a nadie, pero la guitarra es un instrumento súper fácil de tocar en cualquier lado. Muchas veces yo salgo al parque y toco y no se me dificulta para nada. Entonces, eso. Tú mencionaste algo de la época barroca y de la época del modernismo, donde había como que mayor fuerza, ¿no? Muchas notas, me imagino, mucho tiempo. No sé cómo lo podemos explicar para hacer una diferencia entre lo barroco y lo lírico. O sea, la música y el arte se divide por periodos. Está desde el Renacimiento hasta el actual, que es el contemporáneo. Y bueno, tenemos varios periodos, y bueno, estos periodos se los ha ido definiendo por sus características. Entonces, por ejemplo, para que los músicos toquen nuestro encuentro, deben tocar dos obras de diferente periodo, para ver la diferencia, la personalidad, porque cuando tú estudias una obra, no es simplemente sacar las notas, sino de interpretarla, y interpretar significa hacernos, eso que te digo, transportar a la época, saber tocar bien los adornos. Eso es, por eso es importante. No sé si la siguiente melodía de tu maestro tiene mucho que ver con qué época lo que vamos a escuchar. Él es bastante contemporáneo. Ya. Él es ya bastante tiene contemporáneo. Que ver con algo lírico, ¿no? Ajá. No importa el tiempo, pero no sé si lo podemos hacer entender al público. No sé, si tarareando alguna cosa. Bueno, voy a tratar de entenderte. Me dices que claro. Todo depende de la época en el que se tocó un determinado instrumento. Entonces, si hablamos de la época barroca, se hablaba de muchos adornos, quizá, para poder tocar. Y ustedes saben que cada artista va poniendo su esencia, su corazón, y le va poniendo también estilo a la forma de tocar. Exactamente. A diferencia de que en la época moderna ya no importa tanto el tiempo, quizás se ponen adornos, pero que son distintos a los de la época barroca. Ajá, exactamente. ¿Estamos ahí? Sí, exactamente, lo has entendido perfecto. Ya, vamos a ver. Entonces vamos a escuchar otra de las canciones de tu maestro. ¿Qué tenemos a continuación? Y mire, esto ya no es quizá de la época barroca, pero sí es de la época moderna. Vamos a ver. Bueno, lo que vamos a escuchar ahora es un pasillo hecho en guitarra clásica, que se llama Flores, del maestro Benoel Duma, que igual sigue dentro del álbum de la suite, que es Aires Ecuatorianos. Thank you. Estamos ya de regreso. Bueno, quiero contarles a ustedes que a este diálogo que lo estábamos manteniendo con Sebastián Salazar se une Rachel Rojas. Rachel Rojas, ella es cubana, que también está en la coordinación de este gran encuentro de jóvenes guitarristas, que ustedes, a ver, no se vayan, porque enseguida ustedes van a conocer los detalles de este gran encuentro y van a tener la oportunidad de conocer y descubrir a todos los talentos, porque aquí va a haber una definición así bien chévere, como dicen los jóvenes. Conoceremos qué hubo en esa época barroca y qué hay en la época moderna. Ustedes acabaron de escuchar un pasillo y claro, yo les digo, esto para mí resulta complicado, difícil. Entiendo este pasillo moderno, y claro, me decía tanto Sebastián como Rachel que solamente tengo que descubrirlo en la marcación más fuerte, ¿no? Entonces ella me decía, puedes tararearlo tú porque te sale mucho mejor que a mí, que yo intentaba defino que ya es un pasillo de acuerdo a lo que escuchamos. Bueno, primeramente buenos días, porque me incorpora este diálogo que me parece muy interesante, y sobre todo la perspectiva que le das, porque los oyentes tienen esa misma dificultad por lo general con la música moderna. Entonces, la cuestión del pasillo moderno contemporáneo es la misma que el pasillo en sus inicios. Solamente debemos tener claro, como bien explicabas tú, el acento en el primer tiempo de cada compás, porque es lo mismo en todas las décadas. Entonces, lo que predomina en este pasillo es un lenguaje, como decías, contemporáneo, un tratamiento melódico contemporáneo, armonías nuevas, con algunos matices que hacen que el pasillo de hoy sea tal vez un poquito menos comprendido. Pero realmente el ritmo es el siguiente: para, pa, pa, param, param, pa, pa, para. Teniendo clara esa célula rítmica, no va a haber ningún tipo de problemas en identificar un pasillo de nuestros días. Param, param, pam, pam. Sería para, param, pam, pam, param, param, pam, pam, param. Siempre en el tiempo. En el mismo estilo. Es decir, que si yo escucho un pasillo de la década de los 40, de los 50, no se pierde de vista. Simplemente que hay como una especie de una suavidad ahora. Exactamente, exactamente. Y no olvidemos que este es un pasillo que tiene un lenguaje académico también. Entonces, eso también le da una cierta diferenciación. Bueno, nosotros nos vamos a ir con música. Rachel, al regresar nos cuentas rápidamente algo de La Habana, cómo llegaste aquí a Ecuador, pero nos decía que tú trajiste algo. Justamente yo vine a presentar dos preludios, sí, también con influencias del pasillo ecuatoriano, que es un compositor contemporáneo que se llama Beno Belduma, justamente de quien estaban hablando hace un momento. Beno Belduma, que es ecuatoriano, sí, también, ecuatoriano, ¿no? Entonces, junto con otros compositores que van a estar en relieve en nuestro evento, está haciendo música muy interesante, así como el maestro Jacinto Freire, entre otros. Y nosotros venimos fundamentalmente a promocionar esa labor que se está haciendo en el país de vanguardia. Y bueno, lo que yo voy a interpretar son dos preludios. El preludio número uno, que tiene un lenguaje un poco también más vanguardista, y el preludio número cuatro, que tiene un lenguaje un poco más tradicional. ¿Sí? Ahí se va a reconocer un poquito más lo que es el pasillo. Entonces, son dos propuestas distintas, pero muy interesantes, que sería bueno que el público se inclinara a escuchar, porque es una música muy elaborada. Ahora usted disfrute con ese te quiero, con ese te amo. Sienta la música, siéntala, pero siéntala. Y ahí está la gran diferencia de lo que le hemos estado hablando con Rachel Rojas, melodías de un ecuatoriano que se llama Ben Obelduma. Aplausos, qué caricia que se siente con la guitarra, y a mí me daría mucho gusto que ustedes, además de sentirla a través de los 940, tengan la oportunidad de venir y ver esto. ¿Qué corazón ponen los músicos para interpretar estas obras, y en este caso de un ecuatoriano, Benu Belduma, aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano? Bueno, nosotros ahí escuchamos algo rápido, Rachel, ¿no? Como que empezamos un poco lento y luego se va subiendo el estilo. Tiene dos cambios, tiene dos tempos esta obra. Un tempo que es más lento, como bien decías, y un tempo que es más vivo. Por lo general, en el pasillo ecuatoriano pasa eso. El modo menor es lento y el modo mayor es mucho más vivo, un poco, digamos, haciendo referencia a la tristeza, alegría, que están mezcladas. Entonces, por supuesto, los compositores de hoy tienen esa influencia. Por eso, hasta en este tipo de obras más contemporáneas se siente también esa gran influencia. Lo que quiere decir que la música tradicional siempre está en todo tipo de lenguaje. Esperamos en alguna ocasión contar con la presencia del maestro Berno Belduma aquí en nuestro programa El Florilegio Musical Ecuatoriano, conocer también su trayectoria. Pero bueno, vamos a seguir nosotros hablando de esto, pero permítanme hacer así un paréntesis para hacerle la cordial invitación a este encuentro de jóvenes guitarristas que nace de jóvenes como un agradecimiento a sus grandes maestros y también de generar esos espacios para que los talentos ecuatorianos puedan venir y mostrar lo que saben hacer. A ver si nos comparten ustedes información sobre esto. Bueno, el encuentro de jóvenes guitarristas va a ser como un festival de la guitarra. Estamos ahorita en la etapa de audiciones, donde estamos escuchando a todos esos talentos ecuatorianos que nos están dejando, la verdad, con la boca abierta. Y vamos a hacer la parte de seleccionar. Esperamos poder hacer que se presenten todos, la verdad. De lo que se trata en realidad esto es de que la comunidad guitarrista se una y que consiga un espacio. Y vamos a presentar el concierto el viernes 15 de abril en la sala Benjamín Carrión a las 18 horas. El 15 de abril a las 18 horas. En la sala Benjamín Carrión. ¿Cuántos guitarristas de lo que ustedes están escuchando serán seleccionados para estar ese día en el evento? Bueno, vamos a seleccionar a 7 solistas y a un grupo de cámara, que este grupo de cámara va a estar integrado por guitarristas y específicamente quisiéramos que fuera un ensamble o un cuarteto o todo tipo de formato que incluya a lo que es la guitarra. Entonces, queremos, más que hacer una selección, queremos hacer participar a todos los jóvenes guitarristas que tienen talento por el momento en la ciudad de Pichincha. A futuro quisiéramos que se pudieran convocar a jóvenes de todo el país, porque creemos que durante todo el país hay mucho talento. En mi caso he tenido la oportunidad de conocer mucho talento fuera de Pichincha y ojalá se nos dé la oportunidad de que en próximas ediciones de nuestro evento pues puedan venir guitarristas de todo el país. Bueno, me van a permitir en este instante receptar una llamada. Saludos cordiales, ¿con quién tengo el gusto? Muy buenos días, licenciada Laurita, el señor Bolaño le saluda. Gusto de saludarle. Muy respetuosamente. Pues no me queda más, es como mi obligación felicitar a dos talentos, uno cubano y otro ecuatoriano. Son unos talentos verdaderamente excepcionales y que sigan adelante porque estos programas son los que nos salvarán de que se olvide nuestra música ecuatoriana. Le agradezco muchísimo. Enrique, a usted muchísimas gracias por su participación. Nos alegra muchísimo que haya la respuesta del público. Si ustedes quieren comunicarse con nosotros, marquen el 2220966, 2220966. Siempre es importante recibir su criterio. Nos decía talentos ecuatorianos y cubanos que se unen para mostrar que la música ecuatoriana nunca muere. Efectivamente. Queríamos preguntarte, ¿cómo llegaste a Ecuador, Rachel? Bueno, llegué a Ecuador por cuestión familiar primeramente, porque mi familia estaba aquí, entonces a mí se me propició la oportunidad de poder venir a trabajar. Aproveché esa oportunidad, trabajo en el Conservatorio Nacional desde el año 2012, y entonces ahí pues he realizado toda mi labor como profesora, docente y como guitarrista también. Es decir, que está ya 4 años aquí en nuestro país. Sí, casi 5. ¿Cómo descubre usted los talentos? ¿Cómo mira más bien el desarrollo de los talentos aquí en nuestro país? Bueno, yo creo que Ecuador es un país que tiene mucho potencial artístico. Como también creo que ese potencial artístico necesita ser muy apoyado. Por eso es que nosotros decidimos formar lo que es el Encuentro de Jóvenes Guitarristas. porque creo que va a ser un espacio que va a contribuir al apoyo para los artistas, no solamente los guitarristas, para todos los artistas, porque todos pueden disfrutar de nuestros conciertos. Pero sí creo que el artista ecuatoriano, el músico ecuatoriano, debe ser apoyado totalmente, porque hay mucho talento. Miren ustedes que yo sé que de todos los que presenten acá sus proyectos, 7 de ellos quedarán, se les brindará este espacio. Ustedes saben que quizá es el primer abreboca, como se dice. Después vendrán muchos, muchos espacios más para seguir escuchando a los talentos. A propósito de esto, quiero hacerle la cordial invitación a usted, maestra, a usted Gracias. También, maestro, para que este espacio de Florilegio Musical Ecuatoriano está siempre abierto para que los jóvenes talentos vengan, nos hagan disfrutar de lo que están aprendiendo, de lo que saben hacer, y solamente tienen que ponerse de acuerdo y los micrófonos siempre están abiertos, porque esta es parte de la interculturalidad de nuestro país, en el que podemos escuchar a nuestros propios talentos con esa sensibilidad que nace desde cada uno de sus pueblos, de sus sectores, de sus familias, ese gran encuentro intercultural aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Maestra, yo no sé si es que puedo tener, yo sé que me decía Sebastián, no vine quizá con la mentalidad de tocar algo, pero a mí me gustaría escuchar, de ver si es que podemos tocar algo ecuatoriano aquí para nuestros oyentes, tanto de Santo Domingo de los Áchilas, que nos escuchan a través de Radio Macarena, Radio La Voz de Incapirca en Cañar, Radio La Voz del Santuario de Baños en Baños, Radio El Buen Pastor allá en Saraguro, y de lo que escuchamos es que desde el día de ayer habrá la posibilidad de que este programa se escuche en Ibarra a través de Radio La Premier. Un abrazo gigante para todos y cada uno de ustedes. Bueno, vamos a ver si es que, Sebastián, ¿qué nos puedes brindar? Bueno, yo creo que voy a tocar un pasillo igualmente ecuatoriano, pero Rachel tocó algo más contemporáneo. Yo voy a tocar un poquito más tradicional. Voy a tocar algo del maestro Carlos Bonilla Chávez. Uno de los grandes maestros de la guitarra clásica, ¿verdad? Sí. Puedo tocar el pasillo Solo Tú, que es algo un poquito tradicional de él, ¿no? Los aplausos. Bueno, yo me quedé pasmada ahorita, estoy un poco como se dice, en shock, escuchando, viéndoles estos talentos. Y sobre todo, mientras él tocaba, estaba tratando de recordar lo que nos había explicado aquí en el programa de Florilegio sobre esto de las épocas, ¿no? ¿Cómo son los procesos que se van dando en la música? Entonces, Sebastián nos hablaba de la época barroca, nos hablaba también de la época un poco moderna, de la época lírica, como nos decía, y ustedes escucharon acá dos cosas totalmente distintas, tanto de la maestra Rachel como de Sebastián. Pero se une a este encuentro, tengo 5 minutos, mi estimado amigo, así que vamos a ver si es que podemos escuchar. Usted también es parte de la coordinación del evento, ¿con quién tenemos el gusto? Hola, buenos días. Mi nombre es Vicente Rodríguez. Agradecido a los chicos por haberme incluido en el encuentro. Yo soy de Quito. Bueno, nací en Guayaquil, pero siempre he vivido en Quito. Estudié en el conservatorio. Continué mis estudios en la Universidad Nacional de las Artes en Buenos Aires. Estoy de regreso hace unos 5 meses. Estoy dando clases en el conservatorio. Bueno, esa sería. Bueno, permítanme solamente leer esto porque dice: buenos días, Laurita, con un abrazo cordial, feliz escuchando a estos jóvenes guitarristas, hay que darles un abrazo enorme. Y también, pues nos dice, en segundo lugar, quisiéramos que hagamos la cordial invitación, más bien, puede ayudarme a invitar a lo siguiente. El día de ayer, lunes 14 de marzo, se inauguró el taller de gestión cultural para integrantes de grupos culturales de Pichincha. Es gratuito y cuenta con el aval de ITES del GAD de Pichincha. Estoy actuando como facilitador del taller y se encuentran asistiendo integrantes de agrupaciones del Conservatorio Nacional de Música, Ballet Ecuatoriano de Cámara, Camerata de la Casa de la Cultura, Quichuar, Conservatorio de Pujilí, GAD de Rumiñahui, Sinfónica Juvenil de Esmeraldas y otros delegados. Tenemos 4 cupos disponibles. Si desean asistir hoy desde las 3 p.m. Hay que dirigirse al cuarto piso del Consejo Provincial junto al Patronato Provincial. Serán bienvenidos. 4 cupos. O también pueden llamar al teléfono 099-680-4200. Comunicarse con Patricio Robalino, nuestro compañero. Así que ahí disponible 4 cupos, mis estimados amigos. Y ahí venía el abrazo también para ustedes. Yo quiero decirles que siempre es un honor tener a gente como ustedes. ¿Saben qué? Me quedo así corta en el programa. Me gustaría tener un segundo encuentro con ustedes. Como dicen siempre, cuando uno se queda con esa espinita, hay la oportunidad de tenerles. Quizá yo pondré en agenda a partir de... No sé, maestra, si es que es posible, usted también, claro, Vicente. A mí me gustaría seguir conversando, seguir escuchándoles sobre esto de la música, porque la gente también debe comprender a veces que los procesos cambian, que la música también varía poco teniendo otras versiones. Entonces, qué mejor que ustedes nos puedan ir conduciendo de la mano, decir, esto es de la época barroca, se tocaba así, esto es de la época moderna, se toca así, y actualmente no sé. Entonces, yo no sé si es que me tomo a pecho esto de decirles... 18/20/21 sería, si nos podemos reencontrar el próximo 22 de marzo. ¿Qué por les supuesto, parece? Para mí sería un honor. Claro que sí. Igual, mucho gusto. Claro, y ahí, Vicente, vamos a tener el gusto también de escucharte a ti, tus temas musicales, así que vengan con la guitarra porque haremos este programa en vivo y en directo. Una guitarriada a lo grande para ese público maravilloso que religiosamente nos acompaña aquí en este programa y en las radios que reprisan este programa. Un abrazo gigante, gracias a usted, maestra Rachel, gracias a ti, Sebastián, gracias también gracias a ti, Vicente. Y recuerde, este 15, o sea, hoy... Mañana de abril. Ah, perdón, yo estoy ya 15 de abril. Ahorita están en las fases de audición. Todos los que quieran formar parte de este gran evento, ¿a dónde tienen que dirigirse? Al correo ejgencuentro@gmail.com o al teléfono 099-88-44-295. A ver, vamos a repetir el correo, maestra. ejgencuentro@gmail.com y o al teléfono 0998 844295. Ahí está, entonces, vengan, hagan las audiciones. Y el próximo 15 del siguiente mes, a las 18 horas, en la sala Benjamín Carrión, de todos los que hagan la audición, se escogerán 7 y, obviamente, podemos disfrutar de este gran evento que de antemano no me lo voy a perder. Así que cordialmente, invitados e invitadas, y el próximo 22 también vamos a seguir con esta escuela. La maestra desde el conservatorio va a venir a darnos clase aquí, radiofónicamente. Con mucho gusto. Gracias. Y recuerden también que Patricio Robalino nos hace la cordial invitación. Si ustedes quieren participar en estos eventos en el Consejo Provincial, hay 4 cupos, así que no se pierda la oportunidad. Un abrazo gigante para todos y cada uno de ustedes. Presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Arrijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.